Reino Unido, entre 1995 y 1997, se produce la más espectacular oleada de avistamientos ovni de la historia. Investigadores civiles y oficiales siguen de cerca todas las novedades. No hay un día durante el cual no tenga lugar un avistamiento. Son sucesos espectaculares, infinidad de ellos. Se registran un total de 2.600 casos, aproximadamente 3 cada día. Sin embargo, casi ninguno de ellos es tan espectacular e interesante como el que desencadena el comienzo de la oleada. Un suceso que cuenta con todos los ingredientes necesarios para pasar a la posteridad y cuya investigación llevó a los estudiosos a sorprendentes conclusiones. Es el 6 de junio de 1995. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Manchester. Para las 6:55 horas de la mañana, los controladores tienen prevista la llegada de un vuelo regular que une esta ciudad con la italiana de Milán. El vuelo se lleva a cabo en un Boeing 737. Hasta ese momento todo ha discurrido por la normalidad pertinente. Pasadas a las 6:30, los operarios de las torres de control inician el trabajo en colaboración con la tripulación del vuelo. El objetivo es que el descenso y aproximación a pista discurra por la más absoluta tranquilidad. Acompaña el cielo, despejado, tanto de nubes como de tráfico aéreo. Sin embargo, cuando los relojes marcan las 6:48 horas, sucede algo inquietante. Sin saber cómo, el piloto del vuelo descubre cómo a pocos cientos de metros frente a él se encuentra un intruso aéreo. Adivina que tiene forma triangular, puesto que parece delimitado por una brillante hilera de luces brillantes. Está delante de él y se desplaza en rumbo de colisión contra el Boeing 737. Raudo, el piloto decide tomar los cuernos del mando y modificar bruscamente la ruta. Afortunadamente fue rápido y el extraño artefacto pasa por encima del avión comercial con más de 100 pasajeros a bordo. El piloto da parte del hecho y tras aterrizar elabora el pertinente informe oficial. Casi de inmediato comienza la investigación. Será la primera de la gran oleada británica. La investigación del caso correrá a cargo de la Aviación Civil del Reino Unido. A la par, un departamento oficial de la sección segunda del Estado Mayor del Ejército supervisa todos los datos. Al frente de este equipo se encuentra un alto funcionario llamado Nick Pope, cuya dedicación no es otra más que investigar oficialmente el fenómeno OVNI. Lo primero que se descubre es que desde tierra el fenómeno también ha sido observado. Así lo asegura a las autoridades un joven llamado Mark Joyce, quien dice que el triángulo negro, rodeado de luces, era tan grande como un estadio de fútbol. Su descripción coincidirá con la efectuada por los tripulantes del Boeing. Los datos, por supuesto, pasan a formar parte del informe oficial gestado por el investigador Nick Pope. Los estudiosos oficiales pero los civiles comienzan a desarrollar la posibilidad de que el vuelo se hubiera cruzado en el aire con alguna clase de prototipo militar desconocido. Sin embargo, y pese al aspecto del artefacto, este caso parece una posibilidad que no tiene asilo. Ciertamente, muchos de los episodios ocurridos durante los 3 años de oleada pueden justificarse con esa posibilidad, pero el que en concreto nos ocupa no. Finalmente, los estudiosos de aviación civil deciden dar a conocer el informe del suceso justo un año después. Se trata de un proceso de apertura informativa sin precedentes. En el informe de aviación civil se ofrecen todos los datos del encuentro. Los investigadores que han estudiado el caso llegaron a la conclusión de que no existía explicación. Pese a ello, consideran que se trató de un artefacto real, con capacidad para volar y aparentemente dotado de tecnología. Es por ello que deciden incluir el caso entre los informes de Near Miss, un listado oficial de los casos en los cuales se registran los incidentes aéreos ocurridos en el cielo con riesgo de colisión. De los 27 casos de aquel año, todos los episodios corresponden a aviones que se han aproximado demasiado en su ruta. Sin embargo, hay una excepción. El informe del caso que nos ocupa. Se determinó que existió un grave riesgo de colisión. Además, los investigadores civiles también efectuaron sus expedientes. Uno de ellos fue realizado por el físico termonuclear Cliff Sanders de la Universidad de Manchester, que estudió todos los extremos del caso y sus testimonios. En su informe final aseguró lo siguiente, y no es poco inquietante. La tecnología nuclear necesaria para hacer volar así a un objeto de ese tamaño y características solo estará en poder de la ciencia dentro de 150 años.